el dinero, sabes que viene, sabes que vas a recibir lo que tenés que recibir, que vas a poder pagar tus deudas, y fluís, y sos feliz, y podés compartir tu vida de una manera diferente. Eso es ser próspero, saber que va a fluir, saber que siempre Dios proveerá, saber que cada segundo que pierdas pensando en cómo voy a hacer, estás alejándote de este aquí ahora, diciendo, bueno, si vos cambiás ese pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a resolver esto? Empezás a decir, Dios proveerá. Pero vos pones una actitud positiva y sanadora. Pones tu actitud en la búsqueda de la salida, ¿eh? En hacer algo que te venga a la mente, en colaborar en alguna situación que te pueda ayudar a abrirte los caminos, ¿eh? En buscar ese trabajo indicado después de tener fe de que Dios te tiene que abrir los caminos y dejar de decir, este es un año malo, esta vida es mala, todo me sale mal, estoy meada por un elefante, o como digo, en los momentos de agobio estoy meada por un elefante con cistitis, ¿no? O con un dinosaurio con cistitis, a repetición, basta. Hay que cambiar ese pensamiento y empezar a decir, Dios proveerá. Pero no lo digas de la boca para afuera, porque cuando lo decís de la boca para afuera, hay que internalizarlo. ¿Y cómo lo internalizo? Repitiéndolo. Dios proveerá. Haceme caso. Cerrá los ojos. Respirá profundo. Soltá todo el aire de tu cuerpo. Volvé a respirar. Con tus ojos cerrados, poné las manos sobre tu corazón y decí, Dios proveerá. Repetilo, Dios proveerá. Vamos, otra vez, Dios proveerá. Si vos haces este ejercicio, vas a estar pensando, conectándote con esa luz interior, con el ángel de la prosperidad y no con el pensamiento negativo, que es borrar todo lo sano y bueno que hay en tu vida, diciendo, no voy a poder. No voy a poder pagar las deudas, estoy arruinado, en este trabajo no puedo progresar, no consigo trabajo. El cambio que te propongo es un cambio de actitud. Dios proveerá. Repetilo. En los momentos más difíciles, en los momentos en que pensás que no vas a poder salir adelante, que en situaciones en las que estás agobiado, que escuchás a personas a tu alrededor que hablan y que dicen cosas y que realmente están todo complicado, vos decís, Dios proveerá. ¿Sabés qué estás diciendo? Pongo mi bienestar en manos de Dios. Y yo te pregunto, ¿vos creés que Dios tiene ganas de joder tu vida? ¿Vos creés que los ángeles están para hacernos trampa? ¿Vos creés que todo tiene que funcionar mal? No. No sirve de nada que hables con 100 angelólogos, que te leas todos los libros de angelología, si no tenés la capacidad de decir desde adentro y para adentro, Dios proveerá. Adentro de tu corazón, que repique, ¿viste? Cuando vos sentís que vibra con fuerza, Dios proveerá. No tenés amor, no encontrás una buena relación, no podés encontrar una pareja, Dios proveerá ese amor en tu vida. Y vas a ver cómo empezás a hacer un cambio. Vas a ver cómo empezás a iluminarte, a sentirte. Este ángel de la prosperidad está dando vueltas a tu alrededor. Sonreí, sabé que te mereces ser próspero. Sabé que te mereces estar en un momento y en un lugar indicados para vos. Sabé que te mereces un cambio positivo y sanador. Así hayas hecho cosas negativas, te hayas equivocado mal, hayas cometido un error tras otro, Dios proveerá, te va a demostrar, te va a hacer entender y te va a hacer comprender que Dios te perdona y que vos te tenés que perdonar de haberte equivocado. Y también te tenés que perdonar de que otro te haya hecho equivocar. A veces uno confía ciegamente en lo que nos dice otra persona. Nos propone, por ejemplo, un trabajo maravilloso, con un pago maravilloso, y después no es así. ¿La culpa es de la otra persona? No, él intentó ofrecerte lo mejor que pudo. En tu vida tenés que empezar a sentir y a decir, en cada ocasión que necesites prosperidad para lo que sea, repetí, Dios proveerá, desde el alma. Y me vas a hacer caso y me vas a dar la razón en el momento en que empieces a recibir. Hoy vino

Un día al mediodía no había con qué dar de almorzar a los enfermos. Entonces reunió a la comunidad y les dijo, ¿alguno de ustedes ha guardado algún dinero? Sí, respondió una religiosa. Yo guardé una moneda de oro por si se ofrecía algún gasto después. Pues esa es la razón para la que no nos llegan ayudas, porque estamos confiando más en el dinero que en Dios, exclamó el santo. Y tomando en sus manos la moneda, la lanzó por la ventana. Pocos minutos después, llegó de la ciudad todo lo necesario para el almuerzo de todos los enfermos. Otro día, ya cerca de la hora del almuerzo, no había nada con qué preparar el alimento para tanta gente. El santo se fue con sus religiosas y varios enfermos a rezar. Y a eso de la una de la tarde, llegaron unos camiones del ejército, avisando que los batallones se habían ido a hacer ejercicios militares, lejos, y no podían regresar a comer, y que ahí les traían todo el alimento ya preparado para bastantes centenares de personas. Y alcanzó para todos. Dios no le fallaba a este amigo suyo, que tanta fe tenía en sus ayudas oportunas. No tenía dinero y, sin embargo, pensaba en ampliar su hospital. Y él decía, la divina providencia de Dios le cuesta lo mismo alimentar a 500 que a 5.000. Y así siguió. Bueno, es largo, simplemente quería recordarles esta historia maravillosa de San Benito Cotolengo que nos hace pensar, sentir y encontrar que Dios proveerá en cada lugar de nuestras vidas. Y que cada vez que nos ponemos a pensar, a actuar con respecto a eso, recibimos la ayuda divina. Estamos convencidos que así será y así es. Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy especial a Lorena, que está en Campana, que hoy es su cumpleaños, y para ella va el ángel de la perseverancia. Para Flavia de Campana, el ángel de la perseverancia le dice, aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien, estás en el camino correcto, yo estoy contigo. Y para Flavia de Campana, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Para Lucy de Pilar, el ángel de la guarda. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y como se nos cortó la transmisión, les voy a leer el mensaje a todos los que llamaron, a todos los que lo están esperando, y voy a dar uno para todos los que vayan a escuchar el programa cuando esté en Facebook o cuando esté en la página de internet. Y el ángel que viene para todos ustedes es el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Que descienda sobre todos ustedes el ángel de la prosperidad. Sobre todos nosotros, me incluyo. El ángel de la prosperidad. Que nos haga sentir que Dios provee en cada situación en la que estamos. Que no lleguemos a la desesperación. Que lo tomemos como un medio de vida. Dios proveerá. Yo los voy a esperar el sábado 2 de noviembre en el barrio de Belgrano para un taller muy intenso donde vamos a conectarnos definitivamente con esta fuerza, esta providencia a través de sus ángeles. Les mando un beso enorme, que tengan un muy buen fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chao, hasta el martes. Chao. Cualquiera podrá ver esa luz en tus manos está. salud.